Un nuovo mondo sta nascendo, basato su una nuova sensibilità, che nasce dal profondo sentimento di ogni essere umano. È non violento, è aperto alla diversità, è basato sull'unione di tanti che hanno un'aspirazione comune, vivere liberi e felici. È la speranza di un nuovo tempo. Per questo vale la pena mobilitarsi in tutte le città, in tutti i paesi, in tutte le culture. Partecipa anche tu alla nascita di un nuovo mondo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa un viernes más, el segundo viernes que tenemos aquí en directo desde Agora Sol. Hoy vamos a hablar sobre las marchas populares de indignadas e indignados del 19J, el día 19 de junio. Para ello tenemos invitado hoy aquí esta tarde en el estudio a Paco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Paco es también es compañero de aquí de Sol, de la acampada Sol, y estás en la comisión de barrios. Correcto. De hecho, estoy en la locura de la comisión de barrios, por decirlo de alguna manera, y colaborando ahora con compañeros que tenemos en la comisión de internacional, bueno, nacional, internacional, porque esto no fue de madre, literalmente. Y muy orgullosos de todo, cómo se está moviendo la gente con todo este movimiento y qué te voy a contar y lo que quede por contar ahora. Ahora cuento, empezamos a relatarlo, exactamente. Bien, pues como comentábamos, vamos a hablar sobre el 19 de junio, ¿verdad? Estas marchas que se van a realizar populares de personas indignadas. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de dónde, cómo surge, ¿no? ¿Cómo se gesta la idea de este 19 de junio? Bueno, en un principio comenzó como una necesidad de movilidad, una necesidad de demostrar que estamos todos juntos, y coincidió con el Pacto del Euro, que era el día 17, y un montón de razones más, que digamos, un montón de decisiones más, mejor dicho, que se están tomando últimamente lo que es en nuestro alrededor, y consideramos que el 19 era una fecha idónea como para... al menos que se nos escuche que no estamos de acuerdo con lo que están moviendo ellos. Y tomamos ese día como fecha. Luego hemos tenido, digamos, una coincidencia, o digamos, más que coincidencia, fue un cúmulo de ideas de mucha gente que pensó lo mismo y decidimos salir a la calle, en este caso pidieron los permisos, por decir de alguna manera, o se lanzaron antes el colectivo, no sé si es un colectivo exactamente, no sé cómo llamarlo, que son de marchas anticrisis, ¿vale? Que digamos nos hemos unido, nos hemos sentido identificados con los principales motivos por los que se movían ellos, ya fuera el tema anticrisis, vuelvo a repetir, ¿vale? O ya anticapitalismo, que en un principio eran las dos principales ideas que habían propuesto para esa movilización. Luego han existido movilizaciones nuevas por parte de este colectivo, vuelvo a insistir en este punto que no estoy seguro de que sea un colectivo o como se quiera llamar. No despectivamente, ante todo quiero dejar las cosas claras, que esto es un medio de comunicación bien claro y bien sincero, y aquí la falta de información es lo que tiene en este sentido, pero lo que me quiero referir es... nos unimos también a lo del Pacto del Euro, ya que se había pensado en, digamos, en protestar por ello, ya que nos afecta directamente en tema monetario, directamente, o en tema laboral, ya que se tratan muchos temas que nos afectan a todos muy, muy, muy directamente. Que nos afectan, es verdad, a todos y a todas y muy directamente. Por eso es algo muy importante y es cierto. Las razones de este 19 de junio, ¿verdad? Ante esta situación que de alguna manera se nos viene, o por lo menos de alguna manera intenta venírsenos encima, ¿no? Bien, luego también creo que también hay más colectivos, ¿verdad? Como el colectivo también de Democracia Real. Correcto, al igual que diversas agrupaciones de allí de Vallecas, de la zona norte, zona de Pinto, te podría enumerar, pero ahora mismo me has pillado un poquito descolocado de papeles. Bueno, y es una convergencia, digamos, de diferentes organizaciones, ¿verdad?, que han confluido en esta propuesta. Estupendo. Yo consideraría otra manera, digamos que somos un cúmulo de gente, un montón de gente, rabiosa, por ponerle un calificativo más o menos acorde con cómo estamos ahora mismo, en contra de lo que nos estamos encontrando y con los problemas que nos estamos encontrando, sin ver una solución de futuro y mucho menos ver algo claro, notar, digamos, que la gente está, o sea, los políticos están representándonos, preocupándose por nosotros. Eso no lo hemos visto realmente, y como hemos sido tantos, digamos que hemos coincidido todos en la misma idea. Más que agrupaciones, somos gente, ya sea de un colectivo, una agrupación o directamente una asociación de vecinos. Se podrían poner nombres, se podría poner incluso agrupación de colegas que estamos mosqueados por esto, ¿sabes? Y sería completamente igual de lícito, ya que estamos todos colaborando con una idea principal, ¿sabes? Intentar defender nuestros derechos e intentar ser escuchados. Eso es lo principal y lo que hay que recalcar y visibilizar, exactamente. Es un grupo de personas que se juntan para reivindicar sus derechos, exactamente. Sí, exacto. Ante todo se pretende, es innecesario cosas que hemos estado viendo últimamente, que sería el tema de intentar ponerse la medallita, ¿sabes?, por decir de alguna manera, de algún colectivo, diciendo que ellos son los que promueven este movimiento cuando realmente es un movimiento general. Bueno, todo el mundo en condiciones de igualdad, todos y todas las personas, todas las personas a nivel individual y todas las organizaciones, ¿no? Correcto. Eso es lo importante. Es lo importantísimo. Lo importante es eso, que ¿verdad? No. El apoyo, la colaboración mutua, porque sin eso aquí no estaríamos. Y eso es lo importante y lo que nos va a hacer, de hecho, seguir adelante. Y cuéntanos, Paco, acerca de un poquito de lo que es el Pacto del Euro. Y el Pacto del Euro, te puedo hacer un pequeño resumen, ya que nos implica a todos, ¿vale? Porque vamos a empezar cuando se va a decidir esto del Pacto del Euro, ¿vale? Y luego ya me explayo un poquito bastante más para que la gente ante todo esté informada. El próximo día 27 de junio, ¿sabes?, se van a reunir en Bruselas, digamos que varios países, entre ellos España, para firmar un pseudo atraco socioeconómico, por decirlo de alguna manera, en la que de alcance internacional. Espérate, que estoy un poquito... ¿Sería un atraco desde la perspectiva de derechos? ¿Sería un atraco? Sí, desde la perspectiva de derechos sería un atraco... Y a nivel económico también, de cómo influye luego, porque... Porque ya que... ¿Cómo influye a nivel de presupuesto público y de inversiones públicas, a nivel de recortes laborales, por ejemplo? Sí, en salarios en el sector público, recortes... Bien. Se está comentando incluso un aumento de jornada laboral. Incluso han llegado al punto de decir una forma. Perdón, es que estoy nervioso, que es la segunda vez que voy a la radio. Es normal. Y además estamos en directo, Paco. Por eso, no me digas eso. Qué nervios. No pasa nada, estamos aquí en confianza. Bueno, lo que me refiero. En un principio, lo básico sería lo que es los salarios del sector público, que debería estar en consonancia con la competitividad del sector privado, o sea, que es lo que se plantea en uno de los puntos. Uh-huh. Luego pasamos en... los países deberán ajustar sus leyes, o sea, pretenden que las leyes se ajusten. Todas, incluso llegando a cambiar nuestra propia constitución, que tanto nos ha costado, y intentando que se adapten, en vez de a la gente, se adapten a las bancas. Bien, o sea, porque ya desde ha habido, o sea, sí que se propone quizás modificar la Constitución para abrir, o sea, las oportunidades a los derechos ciudadanos, y en este caso eso se plantea desde, bueno, se ha planteado, ¿no?, así como iniciativas populares y ciudadanas, y de repente nos encontramos con que eso no tiene una vía de recepción fácil en cuanto a la posible gestión de ese cambio, que se supone que esa Constitución debe reflejar los derechos de las personas ciudadanas, de todas las personas ciudadanas que viven en un Estado, bien, sino que además lo que se nos propone es que posiblemente se abra un cambio a nivel también constitucional, pero para abrir también una brecha a nivel de bancos, a nivel económico, pero para un beneficio privatizado, que son unos bancos, ¿no? Con carácter privado. Correcto. Al igual que, es que son muchísimos puntos que a todos nos afectan y es que sería imposible no salir a la calle. Es tan simple como el famoso, la famosa jubilación, o sea, el atraso de la jubilación que aquí se pretende pactar, con edades de jubilación acorde con la esperanza de vida, realmente. Ajá. O, por ejemplo, aumento, ¿no? El aumento de impuestos directos e indirectos a la ciudadanía y a las pymes, que son las pequeñas medianas empresas. Al igual, bueno, sí, perdón. Sí, que quizás eso también es bastante interesante, porque por otro lado tenemos una reducción, una propuesta parece que como causas, ¿no? Que puede ser la reducción de esos sistemas de protección social, ¿eh? Como pueden ser, como hemos tenido la seguridad social, por ejemplo. O incluso congelación de pensiones. Congelación de pensiones, el despido más barato, por ejemplo, mayores beneficios para las ETTs también. Correcto, y al igual que los bancos rebajarían la fiscalidad, para incentivar un poquito lo que sería contratación de trabajadores. Eso es interesante, rebajarían ellos la fiscalidad al igual que el resto de las personas ciudadanas, pues aumentan los impuestos directos e indirectos, ¿no? De pago. Claro, y adivina quién pagamos. Es interesante, ¿sabes? Sí. Es como todo realmente. Bastante interesante. Y convirtiendo esto en, digamos, en contratos de becario, o intentar explotar ese tipo de contratos, o como diría cualquiera, de un precario perpetuo para toda la vida, ya que no puedes tener un trabajo, no podrías tener un trabajo digno, y es una de las cosas que estamos aquí todos indignados, con ganas de solucionar. Y todas, ¿no? Y todas. El futuro, ¿no? Y esos cambios que promueve, que estamos intentando promover, bueno, por lo menos ahí luchando, participando, de un cambio a nivel también mundial, ¿no? De ideas, de cosas, de interrelaciones en los sistemas, en estos sistemas, ¿no? De económicos y sociales, políticos, transparencia, ¿no? ETC, ¿no? ETC, todo eso, ETC. Que hablamos en otros programas también. Que la necesidad. Pero bueno, en este caso la reivindicación está puesta hacia, la mirada está puesta hacia ese lado, ¿no? Este 19 de junio va a estar puesta mirando hacia ahí, hacia la defensa de todos los derechos y de todas las personas ciudadanas. En este caso se hará desde Madrid. También va a haber otra convocatoria a nivel del Estado, ¿no? A nivel estatal. Va a haber otra convocatoria, creo que también a nivel, hay otra convocatoria a nivel mundial, ya global. Sí. Que tiene que ver ya con cuestiones que nos unen a nivel, como decimos, global. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso también para informar, comunicar a las personas que nos escuchan, y vamos a empezar haciéndolo pues por Madrid, por la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo que nos toca más cerca y lo que se ha estado organizando desde aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de Madrid y de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cómo se ha estado organizando, cómo se están organizando estas marchas. Bueno, las marchas, primero tengo que dar las gracias a toda la gente que se está moviendo para que todo esto salga bien, ¿vale? Y en segundo, se están organizando con un, digamos, de una forma de cuatro columnas o más, porque realmente aquí habíamos empezado con una idea de cuatro columnas y cuando hemos visto las divisiones que se han ido creando ha sido una locura. También insisto en que esto ha sido, o sea, ha sido pensado... Perdona que te puntualice, una locura afortunada. Afortunadísima, me atrevería a decir incluso, ya que digamos que hemos cogido de base, por una parte, lo que han propuesto los compañeros de Marchas Anticrisis, y directamente secundamos ese movimiento desde aquí, desde el Movimiento 15M, con el fin de chillar más alto y que se nos escuche por una vez. Estupendo. Bien, pues vamos a ver desde dónde salen las marchas, vamos a comunicar un poquito desde dónde salen estas marchas, ¿no? Va a haber una división por partes norte, noreste, este, sureste, suroeste y oeste. Entonces, si quieres, empieza a comentar la parte norte para informar desde dónde sale y yo continúo con la noreste. Vale, de acuerdo. Pues, por ejemplo, de la zona norte salen a las 10 de la mañana de Plaza Castilla. Sobre las 11 de la mañana esperamos que estén llegando a Cuatro Caminos, si no, si no se retrasa el reloj. Y a las 12 de la mañana estaremos paseando por la Castellana, mejor dicho, de una manera, por decirlo de alguna manera, multitudinaria, y pasando por el Gregorio Marañón sobre las 12 y media y a la 1 en Colón, para llegar finalmente a Cibeles a la 1 y media y en el Congreso de Diputados a las 2. Con el final de todas las marchas y la unión con el resto. Esto sería por la zona norte. Bien. Y luego tenemos la zona noreste, que comenzaría por Corredor de Henares a las 9 de la mañana, a las 9 y media por Parque de Santa María, 10 Parque Pinar del Rey, 11 La Prospe, 11 y media Avenida de América, a las 12 aproximadamente hablamos, María de Molina, a las 12 y media convergería en la Plaza de Gregorio Marañón con la Norte, siguiendo con Colón, Cibeles, Neptuno y final de las marchas. Y luego vamos al este. A la zona este, correcto. Que aquí sale la gente de Villa de Vallecas sobre las 10 y media de la mañana. Y pasarían por Sierra de Guadalupe a las 11, Alto Arenal a las 11 y media, y de ahí irían hasta Puente de Vallecas entre las 12 y media, 12.45, o sea, 12.50, perdón, y pasando por Atocha y de Atocha a Neptuno, perdón, pasando por Atocha a las 1 y media, a la 1 y media, y Neptuno, el Congreso de los Diputados, espera que esté la gente sobre las 2. Insisto, todo esto es orientativo, ¿vale? Exactamente, luego hay que irlo viendo sobre la marcha, nunca mejor dicho. Y incluso esperamos que incluso se una directamente Alto Arenal con Puente de Vallecas por volumen, a ser posible. Eso sería maravilloso. Una idea. Estupendo, a nivel sobre todo de lo que pueda ser, suponer, si conseguimos, ¿verdad? Uh-huh. Que esto por lo menos nos lleve a un buen camino. Como decimos, de reivindicación y por lo menos que tengan en consideración lo que significa nuestros derechos, ¿no? Correcto. Bien, y luego tendríamos la zona sureste, que empezaríamos a las 10 en Getafe, a las 11 en Villaverde, 12 y media en Legazpi, y se juntaría pues aproximadamente, como hablamos, a la 1 y media en Atocha, siguiendo Neptuno, Congreso de los Diputados, y a las 2 y media final, o no final, no sabemos si durará más o por ahí está estipulado. Seguimos con el suroeste. Insistimos con el punto que esto es orientativo, ¿vale? Por la zona sureste empezarán desde Leganés Central a las 9 de la mañana, por la Glorieta de los Cabezones a las 9 y media, y llegarán a Avenida La Peseta sobre las 10 y media, pasando por el parque, por la Plaza de la Emperatriz María de Austria a las 11, Avenida Oporto 11 y media y Marqués de Vadillo 12, continuando por Puerta de Toledo a las 12 y media y Glorieta Embajadores a la 1, llegando a Atocha a la 1 y media, ¿vale? Y con la finalización en el Congreso de los Diputados a las 2. Bien, y ya pues la zona oeste, que es la que nos queda. Empezaríamos a las 11, que saldría del Templo de Debod. Después continuaríamos a las 11 y media en la calle Bailén y se uniría a la marcha del suroeste en la Plaza de Toledo, 12 y media aproximadamente, siguiendo por la Glorieta de Embajadores a la 1, que está estipulado, hasta Atocha a la 1 y media, siguiendo Neptuno, Congreso de los Diputados a las 2 y bueno, como decimos, estipulado aproximadamente pues las 2 y media, que es donde convergen y donde se sitúa el final de las marchas, ¿no? Sí, correcto. Bien, y esto es un poco lo que las salidas, como decimos, y el final de llegada de lo que van a ser las marchas aquí en Madrid. Sí, sí. Y es, bueno, iba a decir que esperamos que sea ante todo. Invitamos a toda la gente que tenga motivos, porque realmente motivos tenemos de sobra, pero a la gente que le falten motivos, que les invitamos a que vean la página web que tenemos de Marchas Anticrisis, bueno, que tienen los compañeros de Marchas Anticrisis, @wordpress.com. Y que tenemos para poder esa herramienta, todo el mundo. Para en la cual podrán visitar y ver incluso pequeñas dudas que tengan de horario, apuntarse incluso, y seguir un poquito las marchas que se están haciendo a nivel nacional. Bien, y esa dirección, bueno, que podéis ver, aquí es, tendríamos Marcha Popular Indignada, ¿no? Esa es una, wordpress.com. Ahí podéis ver las marchas a nivel, ¿a qué nivel? ¿A nivel estatal? A nivel estatal, entonces. ¿Y a nivel de la Comunidad de Madrid? ¿Dónde? A nivel de la Comunidad de Madrid, ya que se han molestado los compañeros en organizarla y en, insisto, y en pedir permiso. Marchas anticrisis. Marchas anticrisis. Punto wordpress.net. O sea, .com, perdón. Perfecto. Repito de nuevo, si hace falta, por tanto lío. Repetimos. Marchasanticrisis.wordpress.com. Bien. Y ahora vamos a hablar de la que está organizada a nivel, la que se está organizando, bien, a nivel, como decíamos, estatal. Que ahí se lo podéis ver, como comentábamos, en la dirección de Marcha Popular Indignada.wordpress.com. Bien. Y a nivel estatal, por donde también va a haber una diferencia entre rutas, van a ser a pie, vamos a decirlo. Bien, y hay diferentes rutas. Una ruta es la ruta este de la Marcha Popular Indignada. Sí. Esta ruta este, ¿qué recorrido tiene? En un principio parte Valencia con dirección Xàtiva, el 20 de junio en el Ayuntamiento de Valencia. Para más información recomendamos a la gente que, insisto, que visiten la página web que diremos al final de todo esto, ¿vale? Pero, y luego, por ejemplo, desde Ruta Extremeña Portuguesa. Bien, pues en principio está apuntado Badajoz, Cáceres y Mérida, pero sería hacia dirección hacia Madrid. Luego tenemos la ruta noreste también, sí, que esta iría desde Santiago de Compostela a Madrid. Saldría desde A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, León, Gijón, Zamora y por todos los sitios que puedan pasar esta gente. Estupendo. Y luego estaría la ruta norteña, que saldría de Donosti y llegaría hasta Madrid. Después ya la ruta sureña, ¿no?, que saldría de Cádiz, claro, hasta Madrid. Sí, y estas Cádiz, son las rutas. Cádiz, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga. No vamos a dejar a gente que también quieren participar, por favor. No vamos a dejar a nadie, no te preocupes, en el camino. De hecho, todas las personas son bienvenidas. Y no solamente estas rutas se van, como decimos, un poco es la ciudad de salida, la ciudad de llegada, ¿verdad? ¿Eh? Pero todavía se van apuntando, no solamente, porque esto es todavía, de alguna forma, está abierto a que la gente, a las ciudades, personas... Por supuesto. ...que se vayan apuntando, ciudades, pueblos y demás. Entonces, está abierto a que se sigan apuntando las personas en estas ciudades de dentro de las rutas que existen. Y, bueno, se harán asambleas, ¿verdad? Se pretende, por cierto, te tengo que dar una anotación, que haría la parte norteña, que incluiría Donosti, Logroño y Soria. Ajá. Sabes que se nos ha quedado la puntualización, que si no, vale, luego nos... De momento están apuntadas hasta que se apunten más todavía. Y muchísima más gente. Pero lo principal... Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Que es que me ha ido con tonto ajetreo. Insisto, es mi segunda vez en radio. ¿Sabes? Bien, y... Sí, las asambleas populares, estamos comentando. Exactamente. En un principio se pretende que cada pueblo, bueno, cada comunidad, porque ya no estamos hablando de pueblo solamente. Cada ciudad, pueblo, cada comunidad, lo que sea. Que todo el cada mundo... Cada persona que esté en marcha, o sea... En alguna plaza, que estén, sí, en plazas directamente... ¿Sabes? Que se junten, ¿no? Sí, y que vengan para Madrid. Y se propone, pues eso, que en cada zona por la que marche, pues sí, que también hacer asambleas. Exactamente. En esas plazas, ¿no? Y si quieren, o sea, les invita a unirse a la marcha desde el punto, o sea, desde su propio pueblo, desde pueblos cercanos, ya que se va a subir la ruta completa a la web, que diremos al final. E intentaremos precisamente eso, aparte de un poquito empezar a crear el gusanillo de poder decidir en cada pueblo, sino también la necesidad que tiene toda la gente de protestar algo tan necesario y tan palpable como lo que estamos viviendo ahora mismo. Vale, pues estupendo, pues ahí está dicho. Entonces recordamos la página otra vez, que ahora, es ahora sí, marchapopularindignada.wordpress.com, por favor, ahí podéis ver, apuntaros, porque es importante las razones por las cuales existe y se va a hacer esta marcha, y bueno, y ahí queda hecha la convocatoria y la información. Animaros, porque, como decimos, es importante la participación, ¿bien? Y va a ser increíble. Que nos incumbe a todos y a todas las personas. Y ahora vamos a escuchar un poquito, para relajarnos, vamos a escuchar un poquito de música, ir preparando esos pies para estas marchas. Thank you. más otra vez, amigos y amigas, y aquí estamos de nuevo. Paco. Hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Y ahora pues continuamos, como hablábamos de las marchas, y vamos a continuar con la convocatoria que hay sobre la marcha mundial para el 19 de junio. Sí, en esta convocatoria, ¿cuál es lo fundamental, digamos, de esta convocatoria? ¿A qué se llamas? Es que el 19 de julio, en un principio lo que pretendemos es, aquí en la Global Revolution, que es como se ha terminado llamando, llamamos a todo el mundo a una ocupación, o intentamos hacer un llamamiento a toda la gente para una ocupación pacífica de las plazas públicas y a la creación de espacios de encuentro, debate y reflexión, con el fin de no solamente poder debatir los temas que nos acontecen hoy en día, y no solamente tampoco para recuperar el espacio público, sino también para que haya contacto entre nosotros, que se ha perdido bastante en todo este tiempo, por culpa, de toda esta sociedad y esta forma de llevarnos. La estructura de cómo está la arquitectura, los arquetipos que comentaban unos compañeros y compañeras el otro día, de cómo están estructuradas y cómo están las ciudades hechas, ¿no? Digamos, para transitar por ellas, digámoslo desde ahí, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa, sí. ¿Vale? Digamos, intentar entre todos, ya que no podríamos juntarnos en un espacio cerrado y no nos proporcionan espacios más grandes cerrados, insisto. Se pretende tomar esto, ya que es un espacio público, insisto en este punto, ¿vale? Tomarlo para decidir entre todos y lo que sería el mundo que queremos, o al menos intentarlo, ¿sabes? Uh-huh. Recuperar ese espacio y recuperar sobre todo el tránsito del espacio público, ¿verdad? Correcto. Ese espacio público, sí. Que ya lo dice la palabra, que es público, ¿no? Exactamente. Bien, pues recuperarlo, al espacio público también, pero sí. Recuperar la palabra y recuperar el uso de la palabra. Sí, ya que es amplio. Y decidir, como dices tú, que es súper muy importante, decidir juntos y juntas cuál es el mundo que queremos. Esta es la propuesta que hay desde la convocatoria mundial para el día 19 de junio. Sí. Bien, ¿y cuál es la dirección en la que la gente puede acceder para poder informarse más profundamente? Espérate, que es que la tenemos recién creada, que esto es una locura, insisto. Es marchaspopularesindignadas.wordpress.com, en la cual podrán encontrar lo que sería más información sobre estos temas, al igual que directamente los países que pudieran participar en ello. Que ya estamos hablando de países, ya es algo más gordo. Esto es increíble, uh-huh. Sinceramente. Claro, bueno, exactamente, ya es a nivel, pues como decíamos, propuesta a nivel mundial, a nivel internacional. Pero claro. lo que tenemos en común, lo que compartimos, ¿verdad? Y lo que queremos recuperar, y lo que queremos dignificarnos, y lo que queremos crear, y la esperanza de crear algo en la que podamos desarrollarnos más humanamente, más dignamente e interrelacionarnos desde otras perspectivas, que nos dé esperanza de un mundo mejor, vamos, que podamos construir, que tengamos la posibilidad, por lo menos que tengamos la posibilidad, la esperanza, y luchar por tener la posibilidad de crear un mundo mejor, ¿eh? O sea, desde ahí, desde algo que no es tan no es nada banal, no es nada serio, y que nos pertenece al conjunto de la humanidad, que es la Tierra. Y que no solo es la Tierra, sino cómo vivimos en ella, que eso es muy, muy importante. Y a quién, de alguna forma, quiénes somos las personas encargadas de vivir mejor, ¿verdad? Y eso es lo que estamos pidiendo, construir ese mundo, porque en ese mundo vivimos y queremos seguir viviendo. Es la idea. Por eso, en principio, empezamos, por ejemplo, yo he estado colaborando con el grupo de extensión de barrios, ¿vale? Nos hemos preocupado, por decir de alguna manera, porque ha habido muchos sub y bajas, y más ahora con la guerra de medios que están teniendo con nosotros. Nosotros no con ellos, porque ante todo somos pacíficos, pero digamos que lo que se pretendía era eso, era empezar a decidir lo que es tan simple como dar tu opinión en tu plaza, o en tu barrio, en tu pueblo, y que eso llegue a algo, llegue a ser escuchado. Contra más seamos, como suele decir, más se nos escuchará. Por eso empezamos a promover un poquito, sí, lo que sería el tema de crear asambleas de barrios, o sea, barrial, o sea, no sé si es la palabra barrial, ¿vale? Bueno, de barrios. De barrios. Lo dejamos ahí. Da igual, o barrial. Y al igual que de municipios y pueblos de Madrid. Y ahora, digamos que esta chispa se está empezando a expandir al exterior, ya que esto de las asambleas populares está tomando peso, está tomando forma y poco a poco está tomando cierta... ¿Cómo decir? Está causando, mejor dicho, cierta preocupación al terreno político, ¿sabes? Y mucha esperanza al terreno social, como bien apuntabas antes, lo que es de... Porque dado que esto nos afecta a todos directamente y sinceramente a título personal, si se preocupan, por algo es. Claro. Sí, por algo es, evidentemente, pero ya no solo es una preocupación, sino lo que queremos y lo que pedimos son, como estábamos comentando, derechos, y queremos construir entre todas las personas pues algo de esperanza y tener la posibilidad de construir un mundo en el que podamos desarrollarnos a muchos niveles, como personas, interrelacionarnos desde muchos lugares y sobre todo tener vidas muy dignas. Pero para ello... Vida digna, en el sentido, me refiero a nivel como compartiéndola socialmente, porque vida digna, todas las vidas son dignas. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Sí, calidad de, o sea, lo que podamos decir de alguna manera, que podamos tener las necesidades cubiertas en ese sentido, sí, en cuanto a la reivindicación, luchar por la reivindicación de nuestros derechos y construir pues lo que hemos hablado muchas veces en Sol, que este es el comienzo de un camino que es largo, pues quizás en el sentido de transitar por él, pero que hay muchas ilusiones y mucha gente con muchas ilusiones puestas hacia algo, hacia un horizonte de construcción de algo que todavía no ha estado y que todavía estamos por hacerlo entre mucha gente. Bien, pues eso es un poco la ilusión en lo que se ha hablado de aquí, de Sol, bueno, ¿no? Más que crear, Y no solo de Sol, sino de lo que está dentro de cada persona y de cada ser humano. Sí, digamos que más que crear, digamos que hemos tomado un método que ya estaba creado, ese método asambleario, que ya se empezaba a practicar desde la época de los griegos, sin ir más lejos, y tampoco les fue tan mal, ¿sabes? En aquel entonces, pero es que es eso, sinceramente, ahora mismo te paras a pensar... en cómo se han creado las asambleas, ¿vale? En cada barrio está opinando más directamente sobre lo que está ocurriendo a su alrededor que una persona, pongamos un político, que vive en la otra punta de Madrid y realmente no sabe qué está ocurriendo, ¿sabes? Digamos que es una manera más directa de tratar temas que, digamos, que a todos nos pilla de una manera o de otra, nos pilla más directamente o nos implica más directamente, ya que es nuestro entorno. No, al menos desde barrios consideramos así ese punto, y por eso se ha pretendido esta maravillosa idea. Claro, las asambleas, o sea, el hacer ser partícipe de la política, pero no, de qué, cuando hablamos de política, ¿de qué hablamos? Todas las personas somos políticas, otra cosa es que seamos apartidistas, ¿no? Correcto. Entonces, hacer la política desde ti y desde tu propia cercanía, desde lo que tienes cerca. No hace, o sea, esa es la política que se hace en las asambleas, ¿no? Que se trabaja desde ahí. Es la política real, la política que está asentada en la realidad, ¿no? Sí, más que la realidad, en las personas, que es la auténtica realidad que tenemos hoy en día. Y hay mucha gente que no tiene nada más que eso. Gente a su alrededor, pero no pueden tener nada más. Y no me estoy refiriendo a como pudieran decir... smartphone o cosas así, digamos, más materialistas, sino es tan simple como un plato de comida o tan simple como una vivienda digna, ¿sabes? Que se está viviendo, sin ir más lejos. Hemos colaborado ya en, por decirlo de alguna manera, en el intento de no desalojo, porque realmente era su casa, de dos personas, una en Parla y otra en Tetuán, si no recuerdo mal, con éxito las dos. Y eran personas que, por problemas, por medios o por la sociedad, o por todo, porque realmente es por todo, no han podido costearse esa casa. Al igual que no tienen ni incluso para comer. O sea, es que realmente a mí me causa vergüenza que estén preocupándose de temas tan banales como me voy a ir a cenar con tal persona, en vez de preocuparse de la... Me estoy refiriendo a los presidentes, o sea, presidentes, ministros, etc. Y gente que nos representa, todo esto entre comillas, insisto, que nos está representando, y realmente no hay una representación, valga la redundancia, real, ¿sabes? Ellos no nos facilitan poder llegar a tener algo en nuestra vida. Al contrario, ¿no? Sin ir más lejos, en el pacto del euro pretenden hacer lo contrario, o sea, complicarnos más la vida, como si la tuviéramos un poco complicada ya, ¿sabes? Pero de aquí, desde barrios, nuestra principal intención, insisto, es que cada barrio pueda decidir, ¿vale? Insistimos en la, digamos, en la autonomía de cada barrio para poder... O sea, insisto, es que me estoy liando un poquito, bueno, no, porque son muchas ideas, ¿vale? Perdona. No te preocupes, ¿vale? Paco, que como tú dices, o sea, desde las asambleas de barrio están trabajando muchas cuestiones cercanas a las personas, ¿no? Cuestiones como puede ser el derecho a la vivienda digna, o que cuestiones ya incluso muy prácticas, como que una persona pues pueda ser desalojada, ¿no? Y se están llevando a cabo pues propuestas, iniciativas, y todo eso, ¿para qué? Para dar solución a los problemas reales de las personas que están viviendo en esos barrios. Vale, eso yo creo que es un punto muy importante. Sí. ¿Bien? Y la forma, te voy a explicar un poquito así, la forma en la que estamos intentando llevar a cabo todo esto, ya que estamos teniendo colaboración de todas las asociaciones vecinales y... insisto, municipios, pueblos y barrios de la Comunidad de Madrid, por no decirte toda España o todo el mundo, que se están creando comisiones y subcomisiones con el fin de ya no solamente agilizar temas un poquito más concretos, ¿vale? Para intentar solucionar todo esto que nos acontece, sino también para ellos intentar solucionar temas propios de su barrio, como por ejemplo una bolsa de horas que a nosotros nos sorprendió gratamente, que se hizo en Úsera, con el fin de trabajadores que están en paro, que no por estar en paro dejan de ser trabajadores, con ganas de hacer cosas, se ofrecen a cambio de trueque, por decir de alguna manera, o a cambio de otro tipo de favores o trabajos de otra gente, aunque suene muy mal decir esto. Me refiero a, por ejemplo, al intercambio, exactamente. Un electricista puede ofrecerse tranquilamente en nuestra página, y si una persona necesita poner un enchufe, por poner un ejemplo, ¿vale? Se le podría llamar a cambio, por ejemplo, de comida, que hay gente que eso lo necesita, porque es que lo necesita realmente. Bien, o sea, es que no te puedo dar soluciones al día a día de personas que exactamente no tienen ningún tipo de recursos y que están pasando pues una barbaridad de dificultades, ¿no? Bueno, y sí. Eso, a través de la colaboración ciudadana, es a través de donde están viniendo las soluciones. Sí, gracias a que la gente se ha juntado, ¿no?, en asambleas, en barrios, y está viendo cuáles son las necesidades de su propio barrio, ¿no?, y viendo las realidades de su propio barrio. Correcto, de una forma, insisto, directa de su barrio. Se han creado hasta un comité, digamos, para tratar el tema de inmigración directamente con los policías, porque aquí, ante todo, ninguna persona es ilegal. ¿Sabes? Aquí puedes poner, digamos, puntos geográficos, ¿vale? Pero realmente estamos por latitudes y longitudes para localizarnos. Aquí cualquier persona es libre de opinar, es libre de, insisto, de opinar en su espacio, en su entorno, en su vida. Que para algo, al menos eso creemos aún, somos libres, ¿sabes? Partiendo de esta base. Claro, luego ya nos unimos la gente que estamos de acuerdo en una serie de circunstancias, digamos. Puntos, incluso. Puntos y circunstancias que pues que tienen que ver con las necesidades y tiene que ver con recortes de derechos o tiene que ver con reivindicar derechos. Y entonces ahí nos juntamos y es cuando intentamos pues seguir ese camino, ¿verdad? Ese camino o muchos caminos, porque hay muchos caminos, ¿bien? Pero hay sobre todo tratar bien a las personas e intentar cuidarnos. Eso yo creo que está en la base de este movimiento que es el 15M. Por eso yo creo que resaltar esa base que tiene de fondo, de verdad, que es cuidarnos, que es la intención que hay, que eso es así, y que desde ahí... pues ser un movimiento como hemos sido y como queremos seguir siendo, por lo menos la mayoría, la mayoría queremos seguir siendo y que somos, que es el carácter del 15M, que somos pacíficos, somos pacíficas, bien, pero también sabemos lo que queremos y eso es bueno también, ¿no? Porque si sabemos lo que queremos y sabemos las necesidades que tenemos, también podemos hacer algo por ayudarnos y por pedir también o para exigir que se cumplan los derechos. Y eso es algo que se nos tiene que dar ya solamente por derecho, es decir... Sí, es que completamente lícito, vale. Son nuestros derechos. Bien. Es tan simple como... Reivindicarlos, pues eso está contemplado. Bien, pues ahí estamos, en eso estamos precisamente. ¿Mm? Bien, pues nos comentabas, no sé si quieres comentar algo más acerca de barrios, por ejemplo. Te podría comentar, hemos subido lo que es en plan tema de desahucios. Hemos trabajado bastante, bueno, ha trabajado, mejor dicho, el tema de política, el grupo de política a corto plazo, al igual que el grupo de legal, se han estado trabajando para intentar llegar a una solución para gente que no tenga dinero, no pueda mantener, digamos, su vivienda, pueda llegar al punto de intentar una dación, ¿vale? Que, digamos, para intentar sostener o llevar un mantenimiento de su vivienda hasta que pueda tener trabajo, cosa que es tan difícil hoy en día, o que al menos no siga pagando la casa una vez que haya se la han quitado, por decirlo de una manera muy agresiva, pero realmente es así. Te quitan tu vida, te quitan tu casa y encima te hacen pagarla. Eso me parece una abusión, o sea, me parece abusivo realmente por parte de la sociedad y por parte de los señores que nos intentan dirigir, por decir de alguna manera. Bien, pues ahí queda hecha esta, bueno, pues un poquito lo que hemos estado hablando, y por hacer pues un breve resumen de lo que hemos estado hablando de este anuncio de este 19 de junio. Y ahora, bueno, para relajarnos vamos a escuchar también otra vez un poquito de música. Thank you. Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Eliminación de los privilegios de la clase política. Contra el desempleo. Derecho a la vivienda. Servicios públicos de calidad. Control de las entidades bancarias. Fiscalidad. Libertades ciudadanas y democracia participativa. Reducción del gasto militar. Bien, y aquí estamos de vuelta otra vez y vamos a hacer un pequeño resumen un poquito de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de esta marcha del 19 de junio, hemos hablado de la convocatoria de Madrid, donde podéis encontrar la información en marchasanticrisis.wordpress.com, la que está convocada también a nivel estatal en marchapopularindignada.wordpress.com. La global a nivel mundial, que la dirección sería Paco. A nivel mundial, espérate, es que son muchas direcciones. De todas maneras, luego me gustaría dar unos emails de contacto, ¿vale? Para que la gente que se quiera sumar en plan estatal, ¿vale? Pero en principio, a tema global. Bien, podéis poner Global Revolution, bien, en Google y ahí vais a encontrar la dirección, ¿de acuerdo? Vale, bien, hemos hablado de esto, hemos hablado también del pacto sobre el euro, bien, hemos hablado también un poquito, hemos hablado de estas cosas y también hemos hablado acerca de las asambleas de barrios y de la comisión de barrios. Bien, y ahora ya pues vamos a finalizar por hoy ya este programa. Y dando unos números de contacto que tiene preparados por ahí Paco. Mails de contacto. Unos mails de contacto. Adelante. En el principio, para digamos que la gente que se quiera unir a las marchas estatales, ¿vale? O quiera información un poquito más directa, se ha creado una dirección de correo electrónico que se llama marchapopularindignada@gmail.com. Repito, marchapopularindignada@gmail.com. en la cual la gente podrá expresar o exponer puntos que o directamente decir, oye, soy de tal pueblo, me quiero apuntar, ¿cómo puedo llegar a...? ¿Sabes? Simplemente información, por decirlo de alguna manera, o ganas de apoyo a todos los compañeros que vienen de fuera y a todos los compañeros que estamos en todo el mundo reivindicando esto. Eso es. Hay apoyo a todos los compañeros y compañeras del mundo, ¿eh? Y bueno... Pues ahí queda dicho y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Paco, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotras y con nosotros. A vosotros. Gracias a nuestro compañero técnico, que la canción que hemos escuchado antes era de él. Nuestro compañero Fossi, que está ahí también con la parte técnica ayudándonos, que sin él también esto tampoco podría salir ahí al aire y podríamos grabar. Bien, pues gracias a todas las personas que nos escucháis, ánimo también y bueno, pues ahí tenéis la información para poder participar de estas marchas. Cuantas más personas seamos, pues mucho mejor, eso sí. Más gente, y más ánimo. Ruido. Anima a todo el mundo, por favor. Bueno, por favor, no hace falta pedir por favor cuando estamos hablando de todos nuestros derechos. Así que por favor, insisto con el por favor. Es que caigo en mi propia retórica, lo siento. Os veo. Ánimo. Hasta luego. Ánimo. Nos vemos el domingo. Y bueno, pues eso. Buenas tardes a todas las personas desde aquí, desde la radio de Agora Sol. Buenas tardes a todas.